It's 1986, I'm in the first grade. I'm working really hard to get Mario laid. I gotta save the princess so he can get the pussy. Believe me, Mario will get that ass, so fuck Luigi. Mario really wants to get her in bed. So bad that he's busting up bricks with his head. 31 minutos sobre el mediodía, esto es la sintonía de la radio, de Radio Express, cadena de COPE, del 101.4 de la frecuencia modulada. Y como todos los lunes, ha llegado el momento de ponernos un poquito frikis. Programa que sabemos que todo el mundo sigue. Oye, por cierto, lo primero de todo, tengo que aprovechar yo para mandar aquí disculpas a Cacho Perro, que es uno de los que nos tiene a... Que no, que ese es el Game Attack, que cómo se llama él en eso, porque ayer intentó invitarme a una Xbox Live Party y me pilló un poco liado descargando yo cosas y nada, que no pude apuntarme. De aquí, un saludete a Jordi, que es uno de los personajes que se ha unido ya, pues la hemos agregado a nuestro grupete de amigos que estamos formando aquí en el Esto No Es Serio. Por cierto, como queda muy, muy, muy poquito para que el blog, que sí, como lo has oído, el blog con todas las noticias que damos de Mundo Friki está disponible en infoexpress.es. Cuando lo tengamos, también te daremos los Gamer Tags, tanto mío como el de Juanma Ruiz. Que dirás, ¿y dónde está Juanma? Pues Juanma, con cosita de trabajo, está trabajando. Hablamos con él, nada, en 10-15 minutos, porque tiene previsto informarnos sobre las ediciones especiales de algunos juegos. Bueno, pues te daremos en infoexpress.es toda la información de nuestro Gamer Tags, de cómo vamos a hacer el equipo, de cómo vamos a hacer el grupo de Mundo Friki para que te puedas unir, por lo menos para los usuarios de Xbox 360, que creo que voy a tener que ocupar medio de ellos y tendrá que ser Juanma que se ocupe de los de PlayStation 3, porque yo PlayStation 3 en este momento no tengo. Entonces va a ser un poco difícil que me encargue. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues tenemos muchos videojuegos, tenemos películas de las que comentarte y decirte. Y lo vamos a hacer, pues, si os parece, prácticamente, pero casi que a la voz de ya. Save to myself another castle in the bag. I hope Bowser's ready cause he's in for a ride. And Mario's serious when it comes to homicide. The princess is a freak even though she has class. Mario will take a plunger and put... Y vamos a hacer el inicio de estas noticias hablándote de una película que se va a estrenar, si no pasa nada, este próximo viernes. Yo aún recuerdo, porque haciendo un poquito el esfuerzo aún me acuerdo de cuando era yo muy pequeñajo. Era cosa de un crío y jugaba con mis hermanos a unos muñequitos muy divertidos que se llamaban nada más y nada menos que los G.I. Joe. Estoy pensando en otras cosas. Una serie de dibujos que también tenía sueco en la televisión. Unos muñecotes con el cobra aquel que hablaba con un acento que nosotros los frikis siempre hemos llamado el acento de Neo Chihuahua. ¡Cobras! ¿Se acordarán ustedes? No, y si no, pues se lo digo yo. Pues G.I. Joe, que llega a la pantalla. Quiero estos misiles listos para el lanzamiento en una hora. Cuando haya terminado, el mundo jamás lo olvidará. Enfrentado a una amenaza como esta. Estamos reuniendo a un equipo. Son los mejores agentes del mundo. Cuando todo lo demás falla, nosotros no. Me apunto. Y nosotros también nos apuntamos al que va a ser posiblemente uno de los estrenos del verano. La película, por lo menos en cuanto a efectos especiales, promete y mucho. Está dirigida por Stephen Sommers, que es el creador de La Momia. Y cuenta con, yo creo, dos grandes valores para ir al cine. Dennis Quaid, que es un tío que no falla nunca, lo pongas en donde lo pongas, un grande de Hollywood. Y Sienna Miller, que también aparece, además haciendo de mala, junto a Cobra, el malo de los G.I. Joe, contra el que tanto hemos luchado cuando éramos pequeños y tanto hemos disfrutado en televisión. La película, espectáculo de efectos especiales, con un ruido que veíamos al principio del tráiler, que era la Torre Eiffel cayendo, derribada por un misil de la organización Cobra. Es espectacular la película y va a ser sin duda uno de los grandes estrenos del año. Y no queríamos dejarlo pasar en Mundo Friki porque simple y llanamente nos encanta la historia de los chicos. Otra de las películas que sin duda va a ser muy hablada y muy comentada, por lo menos dentro del mundo friki, es Astro Boy. Que por cierto, que también por supuesto tenemos tráiler, porque aquí nos encantan los tráilers y lo tenemos aquí para que lo oigas. Es el segundo tráiler, el teaser tráiler 2 de Astro Boy. Esto que vemos es nada más y nada menos que el tráiler de una película que se llama Astro Boy, que cuenta con alguna de las mejores voces de los Estados Unidos. Te voy a dar ahora toda la retaila de personas que participan en esta película. Y hablar de Astro Boy es tener que nombrar a posiblemente uno de los más grandes del manga de todos los tiempos. El incomparable, el gran Osamu Tezuka, que es el considerado como el padre del manga. Fue uno de los primeros que llegó a Occidente, uno de los más grandes. Creador de historias increíbles como la versión que él tiene del Rey León, el propio Astro Boy, Speed Racer, ¿os acordáis de los dibujos de Meteoro? Que además tuvieron película hace poquito, hace unos años, hecha por los hermanos Wachowski, los mismos de Matrix, se encargaron de traer al cine a Speed Racer, a Meteoro. Es uno de los más grandes, el creador de la obra Buda, creador de Fénix, otra de sus grandes obras de manga más para adultos. Pues Astro Boy era uno de los primeros dibujos animados que nos llegaba de Japón. Llegó primero evidentemente a Estados Unidos, donde fue un triunfo absoluto, y nos narra la historia de un niño creado por un científico, un robot, casi un tipo de Superman, muy chulo. Se llama Astro Boy, con las voces, entre otros, por ejemplo, de Christian Bale, Nathan Lane, Donald Sutherland y el gran Nicolas Cage, que va a interpretar al Dr. Tenma, el malo de la saga. Una película hecha en Estados Unidos, pero manteniendo toda la estética manga y toda hecha en 3D. Por lo tanto, imaginamos que habrá sin duda versión en tres dimensiones. La verdad es que otra de las grandes películas del año y de las que estamos pendientes mucho los frikis, que no nos perdemos de estas cosas nada. Nuevamente no, lo perdemos poco. 3 minutos de consejos y enseguida volvemos en el mundo friki, porque tenemos que hablar de videojuegos y para eso hay que contactar con los expertos. Llamaremos a Juan. El Ayuntamiento de Elche pone en marcha la campaña de vacunación antirrábica. Acude a estos centros veterinarios hasta el 31 de agosto. Fauna, el perro andaluz, ex veterinaria, cuatro patas, el gato azul, Pedro Juan Perpiñán, Avenida, J. Valero, Aitana, Altavix, La Dama y el Vagabundo, Félix Annel, mascota Coves Hill, Central, La Asunción y La Marina. Será obligatorio aportar la cartilla sanitaria del animal. En caso de pérdida o ser la primera vacuna, será necesario el DNI del propietario. Concejalía de Sanidad, Ayuntamiento de Elche. Todo para el jardín y terraza está en Ferretería La Llave. Más de 1000 artículos de primeras marcas europeas en oferta. Aspirador soplador y triturador de hojas, 184,90 euros. Bomba agua cárcel, 39,90. Piscina infantil más tobogán, 99. Mesa más 4 sillones de aluminio y madera, 285. Cocina gas, Butzir, 19,95. Generadores eléctricos, duchas de piscina y jardín, césped y seto artificial, piscinas portátiles. No dé más vueltas y ahorre dinero en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y también en ferreterialallave.com. Este miércoles 5 de agosto inaugura en Elche Restaurante Tapería El Mirador de Elche. En Restaurante Tapería El Mirador de Elche, tapear será una delicia. De verdad que ir de tapas ya no será lo mismo. Este miércoles 5 abre sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. No faltes, te esperamos. 19 minutos para llegar a la una en punto de la tarde. Esto es Mundo Friki y en el Mundo Friki nos gusta hablar con Juanma Ruiz. Juanma, buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, que hoy no estás con nosotros porque hoy te ha tocado tema de currele. Hay que currelar y eso es bueno. Hay que currelar. No me dejan ni disfrutar de la playa ni un solo día, fíjate. Ala. Bueno, pero eso sí que estás a gusto y estás ahí rodeado de muchos videojuegos y de eso queremos hablar. Juanma, quiero que me cuentes, porque ahora mismo vienen grandes lanzamientos de este año, que luego los comentaremos, pero hay varias ediciones especiales que hay que estar muy atento a ellas. Sobre todo dos. A ver, ¿cuáles? Assassin's Creed. ¿Sí? Vale, que la edición coleccionista esta vez se lo han currado, hay que decir la verdad, y sobre todo porque te incluye el juego de Assassin's Creed 2, ¿vale? En una caja especial de color negro con firma holográfica única. Un libro de 64 páginas encuadernado en cuero, tío, que ya es un detalle eso, la verdad, porque las otras ediciones coleccionistas que han estado llegando no eran ni lo que son estas. Claro. ¿Vale? Te viene la banda sonora del juego también, por si quieres disfrutar de los temas que han colocado. Una figura de acción de Ezio, que es así como se llama el personaje, lo digo por si un caso... Sí, que algunos... Es algún tipo de pintura o algo, porque tiene nombre de cuadro. Ezio se llama el nuevo, el primero era Altair y este es Ezio. Exactamente. Muy bien. Entrevista de cómo se hizo el juego. Madre mía. Y tres misiones extra, tío. Ah, aparte, o sea, tendrás el juego normal de Assassin's Creed 2 y luego, si compras la edición coleccionista, vale. Como un código para poderlo desbloquear, o sea, que a la gente yo creo que esto le va a encantar. ¿Y sabemos más o menos por cuánto habrá que rascarse el bolsillo para esa edición especial de Assassin's Creed 2? Pues unos 82 euros, más o menos, sí, porque dice por aquí que son 69,99 libras. Ajá, pues sí, estará por ahí rondando los 80 y tanto. Estará por ahí rondando. Muy bien. Bueno, tenemos la de Assassin's Creed 2, que es una muy buena opción, y sobre todo también tenemos la edición coleccionista de Batman Arkham Asylum, que como hemos estado anunciando, que llega ahora mismo en agosto. Que el tío sale tío mal día, porque ahora con agosto esto que hace un calor y se pone el traje se apretado como el del Resident Evil, que parece que lo lleva tatuado en el cuerpo. Son trajes pintados, lo llevan pintados, sí, seguro. Va a sudar mucho, pero bueno. La edición coleccionista también está muy bien trabajada porque te incluye, evidentemente, el juego de Batman Arkham Asylum. Una reproducción fiel del Batarang usado en el juego, que creo que si no miente, medirá unos 35 centímetros de ancho. ¿35 centímetros de Batarang? Sí, te viene una pedazo de cajita bien bonita, ¿eh? Madre mía, qué bien. O sea, es un pedazo de busto increíble. Muy bien. Luego te viene un libro con información e ilustraciones, ¿vale? Del manicomio de Arkham, que también es bastante guay. Y un DVD con vídeos y el cómo se hizo. Además, evidentemente, también de la banda sonora del juego. Perfecto. Y un código de descarga para la primera expansión del juego. Ah, pero que ya está prevista la primera expansión del juego. Vamos, aquí es lo que coloca. Madre mía, qué gente. Esto vamos a tener que debatirlo un día, ¿eh? ¿Cómo es posible que un juego salga en agosto? Este hay que debatirlo, evidentemente. Y ya nos ofrezca material de expansión el mismo día, pero no sé, bueno, habla que hablarlo. Sabemos más o menos esfuerzo pecuniario, esfuerzo de dinero, más o menos. Esfuerzo de dinero, yo creo... Bueno, yo tengo mi reserva hecha y me cuesta 69,98. ¿La edición es de coleccionista? Exactamente, la edición coleccionista. El juego normal, 59,98. Ah, pues está muy bien. 10 euros de diferencia, más o menos. ¿Perdona? Unos 10 euros de diferencia entre la versión normal y la edición... Exactamente, José Antonio. Pues una de esas cosas que no hay ni que pensárselo. Antes de hacernos con la edición normal, claro, chicos, nos hacemos con la de coleccionista, porque está muy bien además de que precio. Batman es Batman, ¿eh? Y sobre todo que hemos estado colocando los vídeos cuando cuando estábamos ahí en la antena. Sí. Cuando estaba en la casa, que ahora me toca estar en el trabajo. Y tú estás aquí en la casa, no te preocupes. Ay, qué romántico eres. Ay, pues nada, tío, eso. Va a ser uno de los grandes del año, a tenerlo en cuenta. Créeme, sobre todo para el verano, que ahora mismo no tenemos casi donde poder apretarnos. Claro. Va a ser un pequeño desahogo que va a empezar ya a salir para bueno. Por cierto, ¿sabemos si esa edición especial de... Dime. Modern Warfare 2 que hemos estado viendo con la salvajada de unas gafas, ¿se va a quedar solo en Estados Unidos o es una versión que va a llegar a Europa? De momento no tenemos nosotros, no tenemos... confirmación, ¿no? Exactamente, confirmación de que vayamos a recibir. Yo creo que será evidentemente para afuera. Creo que será para afuera, para Estados Unidos, pero vamos, aún así, si es Region Free, yo me pienso pillar una, ¿eh? O sea, que ¿tú crees que nos van a hacer lo mismo que nos hicieron con Resident Evil 5, que la edición japonesa llevaba hasta una bandolera y todo de la empresa química? Exacto. Y exacto. Aquí nos trajeron una edición que estuvo medio. Es que los españoles, para las ediciones coleccionistas, somos un poquito... Vamos mal, ¿eh? Sí, a ver, hay que acostumbrarse. Tenemos que hacer algo porque no es posible que te regalen para... Como hemos estado comentando antes, que pueda ver los conejos por ahí por la Sierra Crevillente... Claro, hombre. Claro, bueno, aunque ellos por allí, ¿no? Se podrán ir por la tierra de ahí de Estados Unidos. Algo podrán hacer. Pues ellos sí que podrán tener la caja, nosotros tendremos que ir por ahí haciendo la ratita con la caja de aluminio. Por cierto, tú me tenías por ahí una noticia esa que me ponen a mí muy contento, ¿no? Algo que tiene que ver con el juego que me lleva perdiendo más horas de toda mi vida juntas, Fallout 3. El Modern Hit Z, tío. Ay, Dios mío. ¿Pero sabes de qué va? Algo he leído, pero dilo tú, que yo se me lengua hasta la traba. No se queda seca, ¿no? Del gustazo de la emoción, de la emoción. Pues mira, tío, digo, si hay algo mejor que los alienígenas, digo, de Ridley Scott, por ejemplo, y la teniente Ripley, son los alienígenas salidos de las películas de los años 50, ¿vale? Aquellos seres verdosos, ¿te acuerdas? ¿No? Correcto, correcto. Abarcados, de ojos negros, de nombres, pues, momentos culturales impagables. Pues tío, ahora... Que te van a sacar, tío, un Fallout 3, que vas a estar en una nave espacial. Cierto, porque además, alguno dirá, y eso tiene algo que ver, en el Fallout 3, una de las armas más difíciles de conseguir... Una de las armas, no, es fácil de encontrar, pero es una arma única, solo hay una en todo el juego, es el Alien Blaster, es un blaster alienígena que te encuentras en un accidente, por lo tanto, no es una novedad muy rara. Ya contaban ellos con que había extraterrestres en el mundo del Fallout 3. Y era, o sea, que te lo habías venido tú ya, ¿no? No me lo esperaba, pero sí, no me extraña. La verdad es que te están dando muchas expansiones y muchas sorpresas, José Antonio. A mí me tiene muy contento, le dan una velocidad espectacular, porque desde no hace ni un mes que hablábamos del Point Lookout, del lanzamiento de lo que hasta ese momento era la última expansión. Y te sacan otro de repente, tío. Y no te lo pierdas, porque ya está también anunciado para 2010 el Fallout New Las Vegas. O sea, New ¿Qué Vegas. Es esto, tío? Un juego completamente nuevo. De hecho, Bethesda, que es la productora, la que sí, se ha encargado hasta ahora, ha soltado, digamos, el lastre de Fallout 3 para que se encargue otra de sus compañías, que pertenece también a Zenimax Producciones, y se va a encargar de llevar a cabo un juego completamente nuevo, es decir, no comparte, salvo la ambientación y el sistema de rol, pero es otra compañía la que se va a encargar. Se llama Fallout 3 New Vegas. ¿Pero esto qué es, tío? Me va a tocar jugar, porque va a ser el juego más aprovechado de todo el año. Evidentemente, si es que tenías que haber empezado ya a jugar antes. ¿Verdad? Pero es que, ¿sabes el problema? Que si empiezo a jugar, ya es que me quedo allí ya toda la... Estoy enganchado. Si encima es que a mí me encanta jugar, si comenzase a jugar al Fallout, ya es que no tendría ni tiempo ni para mirarme al espejo, tío. No sabría quién soy yo después. Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, ponerte a jugar, que eso es muy, muy, pero que muy interesante. Juanma, te vamos a dejar para que nosotros podamos seguir por aquí con el asunto. Ok, pues luego te llamo yo, porque tenemos cosas que ver tú y yo de algunos juegos. Que lo sepas. Decente siempre, cosas muy, muy, muy decentes. Y vale. Como siempre, Juanma, muchísimas gracias por estar ahí, por darnos toda esa información privilegiada del mundo de los videojuegos. Y el lunes estamos contigo. Telefónicamente esta vez también te doy las gracias. No te puedo dar el abrazo como todos los lunes te lo doy. Ya nos lo damos luego. Ale, venga, luego nos Juanma, damos. Un abrazo. Un abrazo, José Antonio. Hasta luego. Lo dicho, la información que siempre nos la trae Juanma a través de la sintonía del 101.4 de la FM. En el Esto No Es Serio, prepárate, ediciones muy interesantes. Yo creo que posiblemente la más interesante del año sea esa edición especial del Batman Arkham Asylum. Por 10 euros más de la edición normal, por unos 70 euros tienes la edición completa con un pedazo de batarán de tamaño real. Es espectacular la edición y yo creo que va a estar muy, pero que muy interesante. Nosotros seguimos comentando de un montón de noticias, un montón de asuntos que tienen que ver con el mundo de los videojuegos. Uno de los videojuegos más sorprendentes, yo creo, de la temporada, que además ya tiene fecha de lanzamiento, va a ser Borderlands. Es un videojuego que está hecho a cargo de los chicos de Gearbox. Va a salir el 23 de octubre de este año. Está previsto su lanzamiento a un precio de unos 57-55 euros. Precio de lanzamiento. Un videojuego que, bueno, es un shooter en primera persona. Enorme, una especie de mundo en el que los seres humanos hemos ido durante el invierno a colonizar, y cuando hemos llegado allí, pues todo lleno de recursos, qué bien, qué bonito. Pero cuando llega el deshielo primaveral, empiezan a aparecer todo tipo de criaturas, como si se hubiera abierto la mismísima caja de Pandora. La ventaja del juego, muy bien orientado hacia el multijugador, diversión sin reglas prácticamente, muy divertido. Y tan grande en el número de armas y en el número de cosas que podemos hacer, que hasta los propios desarrolladores del juego, cuando han jugado a la versión final, se encontraban con armas que no conocían. Es decir, armas que otro compañero había diseñado, las había puesto y no sabía que estaban ahí. Puede ser uno de los apuestas, de los tapados del año. Se llama Borderlands. Muy, muy a tener en cuenta. Más datos, como te decíamos, el lanzamiento en 2010 del Fallout 3 New Vegas, que ya abandona además los números, sería Fallout 3 New Vegas, la nueva entrega de los chicos de Bethesda, cambiando de compañía. Y como te decíamos, el Mothership Z, la nueva expansión, que está anunciada para finales de este año, para el tercer trimestre, de la inacabable saga del Fallout 3, que de verdad, como decía, te lo recomendamos y mucho. Por cierto, prepárate, porque también va quedando menos para que llegue la edición del Rock Band de los Beatles. Una pasada. Cuando tengamos más cerca el juego, lo iremos diciendo. Por cierto, los chicos de otra compañía que también nos tiene muy sorprendido, que es Bethesda, ya la conocemos, es la creadora de Fallout 3, van a lanzar, y ya tiene fecha además de lanzamiento, el próximo 18 de septiembre, es decir, nos va quedando como mes y medio para que llegue esta maravilla, van a lanzar un juego que se llama Wet, húmedo. Con ese sugerente nombre nos va a llegar una nueva heroína, una nueva mujer al mundo de los videojuegos que nos va a traer un montón de acción directamente. O sea, acción sin más paliativos. Una acción directa, una acción facilísima de manejar, con combinaciones de botones muy, muy simples, y una asesina que es perseguida por el propio grupo que la creó. Esa historia siempre nos suena, bastante recurrente, y una historia espectacular. De verdad, te la recomendamos. Web, que va a salir tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3, que además con un modo en el que entramos, un modo, una especie de modo lucha, un modo completamente fuera Berserker, que se parece mucho a la estética del Mad World para Wii. Todo se convierte en blanco y negro y los chorretones de sangre de los enemigos se quedan en un rojo sillón en las paredes y en todas partes. Uno de los grandes, una, yo creo, de las apuestas también del año, Wet. Lo que pasa es que este año lo va a tener muy complicado. Muy complicado por cosas como esta. Esto que estamos viendo es el nuevo tráiler, las últimas imágenes in-game que hemos podido ver del que va a ser el grande del año, Modern Warfare 2, que te hablábamos de esa edición especial con las gafas de visión nocturna que, por desgracia, parece que no va a llegar a nuestro país. Ya se están viendo imágenes de lo que va a ser el juego multijugador, armas antiaéreas, posibilidad de estar pilotando el AC-130, el avión de combate, para acabar con los enemigos desde el aire, con visión nocturna. Unas imágenes espectaculares, y va a ser sin duda uno de los grandes, de los más importantes del año. Va quedando menos, la fecha va a ser el 10 de noviembre de este año, la fecha prevista de lanzamiento de este Modern Warfare 2 a cargo de los chicos de Infinity Ward. Sin duda, uno de los grandes. De hecho, tenemos más imágenes, las hemos ido disfrutando, y son parte del in-game ya, de lo que sería el multijugador que se mostró durante el E3. Lo que estamos viendo es una misión en la que volvemos a interpretar a Sean McCavis, el personaje que ya llevábamos durante el primer Call of Duty 4, y debemos infiltrarnos en una zona nevada, con una tormenta de nieve en ese momento, con unos efectos a tiempo real espectaculares, y tenemos que coordinarnos con nuestro compañero para ir acabando con patrullas de enemigos en disparos coordinados con una cuenta atrás, 3, 2, 1, y hay que disparar los dos a la vez. Bueno, espectacular. Van a utilizar, por ejemplo, este trozo de la secuencia, utilizan el thermal scope, lo que se llama, o la visión térmica, para poder, en medio de la tormenta de nieve, identificar a los enemigos y luchar contra ellos. Y es de verdad uno de los grandes, grandes de la... Lo que hemos podido también ver de este Call of Duty 4 es el aumento de las misiones de infiltración, de las misiones en las que la inteligencia van a ser muy importantes, el acabar con los enemigos, por ejemplo, con las armas cortas también va a ser muy importante, y es uno, sin duda, de los grandes del año. Aunque el otro, el que ya nos tiene sufriendo porque le queda nada, este ya sí que son días, es Batman Arkham Asylum, del que ya hemos podido ver muchas más imágenes, más in-game. Va a ser uno de los grandes del año, no solamente por esta edición coleccionista que va a ser simplemente espectacular, sino por el nuevo sistema que se ha inventado de juego, el nuevo motor gráfico que consigue rendir a una velocidad espectacular, con unos efectos increíbles, y además con la posibilidad de jugar casi a dos modos. Podemos jugar en plan camorrista total de barrio, entrando a los sitios y acabando con la gente a lo directo, o podemos aprovechar esa capacidad que tiene el gran Batman para aprovechar la oscuridad, asustar a sus enemigos. Que, por cierto, lo más importante del juego, además de la increíble recreación de los principales enemigos de Batman, es la aparición de una inteligencia artificial increíble. Los personajes, digamos, de las zonas en las que tenemos que atacar, van a comportarse de manera calmada, tranquila, siempre y cuando pues puedan ver a sus compañeros de patrulla en la zona sin ponerse nerviosos de ningún tipo, con tranquilidad. A medida que vamos acabando con los enemigos y que vamos despejando la zona, los enemigos que van quedando cada vez se comportan de una manera más nerviosa y paranoica. Se girarán más veces intentando buscar gente y enemigos en la parte de atrás. Actuarán con más velocidad e intentando localizar más rápidamente al otro amigo que se encuentra en la zona. Por lo tanto, aumentando el nivel de dificultad y con una inteligencia artificial muy, pero que muy currada. Pues con esas noticias de ese Batman Arkham Asylum, que estamos esperando ya como agua de mayo, porque va a ser uno de los grandes, los tres grandes del año sin duda van a ser el Modern Warfare 2, ese Batman Arkham Asylum, y el otro, el Assassin's Creed, que va a ser otro de los grandes. Estaremos muy pendientes a ver cuándo podemos ya decirte que hemos tenido la suerte de probar alguna demo, que nos han enviado alguna demo para hacer la primera de las pruebas. Estaremos encantados de contarte cómo va. Yo me voy yendo, ya llega el momento de la despedida, llegó el momento, luego con un poquito de música, con unos consejos, y enseguida llega el Oli Serán con las últimas noticias de Elche y Comarca, aquí a la sintonía de Radio Fresca de la COPE. El saludo de José Antonio Tenza, también de Cristina Ruiz, aunque sea de vacaciones, está presente aquí con nosotros, y ya lo sabes, el lunes más Mundo Friki. Nosotros te dejamos con las noticias, luego la información deportiva con Elche en Punta, la palestra, las tardes de oro, y todas las historias que cada día te traemos en Radio Fresca de la COPE. Gracias por tu atención. Y si algo hemos hecho mal, perdóname, como canta Amaral.